Gracias a las habilidades de obtención de pases para Premier de mi amiguita Dalia, pude anexarme a la perrada que tendría la oportunidad de asistir a ver los Fantastic Four en la segunda entrega de su saga. Cabe destacar que la organización de la misma dejó mucho que desear, ya que al cambiar la sala que se tenía pensada para la proyección, esta se llenó más de la cuenta. Bueno, pero pues ahí les queda una lección para la siguiente, espero. Después de varios minutos de espera, finalmente pudimos entrar a la sala. Escuchar la sensacional radio AM del proyeccionista, ver los trailers donde el nuevo de los Simpsons se lleva las palmas. Y finalmente inicia la función. It's here. That's bad. That's really bad. We have to destroy this thing. Fantastic Four, The Rise of the Silver Surfer trata acerca de la llegada a nuestro mundo de energías extrañas, las cuales se manifiestan con la formación de cráteres y apariciones de pulsos electromagnéticos en nuestro planeta. ¿El causante? Un ovni que deja de ser no identificable para ser reconocido como un humanoide plateado con increíble poder. Al mismo tiempo, en otro lugar, cierto individuo metálico todo cicatrizado sale de su aparente encierro, en el cual fue confinado al ser soldado a su armadura. Lo cual indica que tendremos a Victor Von Doom de regreso. En el lado romántico de la cinta se prepara la boda de Sue, la deliciosa Jessica Alba, con Reed y John Gruffo. Aunque si se combinan los factores antes mencionados, lo más probable es que la boda no sea en el momento que se planea. As you may know, there have been unusual occurrences all over the world. These were taken by one of our spy satellites 3 days ago. We need a way to locate and intercept that object. What is it? We were hoping you could tell us. La cinta, sin lugar a dudas, es mucho mejor que la primera. Toy Story, que diga Team Story, mejoró bastante en su estilo narrativo y nos da una película de aventuras ligera, digerible y lejos de las 3 horas que nos hicieron padecer Spidey y Jack Sparrow en sus respectivas cintas. De cualquier manera, la primera entrega de los Fantastic Four no era la gran cosa, así que solo podía mejorar y lo hace. Las actuaciones tienen puntos interesantes. Jessica Alba es únicamente el atractivo visual, así que no le pidan actuar. Pero sí salir desnuda en una escena. Joan y McMahon salen en escena, pero en realidad no lucen tanto como Michael Chiklis, La Mole y Chris Evans, la Torchoman, quien sin lugar a dudas tiene el mejor desarrollo y nos proporcionan varios momentos entretenidos. Your encounter with a surfer has affected your molecules. It could cause you to temporarily switch powers. You like volunteer? No. Hey. Oh my god. Doug Jones ha de ser el actor más conocido y menos visto de los últimos años. Para aquellos que no lo ubiquen bien, déjenme decirles que es quien le puso el fauno al laberinto y el compañero azul inseparable de Hellboy. En esta ocasión se viste de plata y cuando finalmente parece que tendrá un papel hablado, cabe destacar que su voz fue reemplazada en ambos filmes, se la vuelven a aplicar y le ponen la voz de Lawrence Fishburne. Cambio que honestamente no entiendo, ya que no tiene la voz muy acá, así como que digamos. El manejo de efectos tiene sus altibajos. Es increíblemente difícil hacer a un hombre elástico verse elástico, y esa es la parte deficiente. Sin embargo, tanto el traje de la Mole, la armadura de Doom y los efectos de los personajes poderosos se ven impresionantes. Mención aparte merece la entidad come galletas, digo, come planetas, Galactus. Debo agradecerle al director por no mostrarnos un personaje vestido de rosa y de azul como el original de los cómics, sino como una fuerza de la naturaleza que se ve capaz de destruir el universo. Los observadores, sin embargo, reconocerán elementos característicos del personaje manejados muy sutilmente en las sombras. Conclusión. Si no les tocó como a mí un maldito mocoso preguntándole cada 2 minutos a su mamá detalles y lógica de la cinta, ¿y por qué es plateado? ¿Y por qué vuela? ¿Y por qué es un deslizador? ¿Y por qué no se callan, ching? Tendrán una película ligera que va a lo que va. Entretener. Palomera y divertida para los que no se quieren complicar la vida. You can't handle this alone. Everywhere this thing goes, 8 days later, the planet dies. All that you know is at an end.